Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bien, y sin Ministerio de Salud, 80 hospitales bonaerenses están de paro hoy, así que es un día maravilloso. Vamos todavía, mañana y pasado paran los docentes. Así que nada, una semana hermosa vamos a tener. Muy buenos días. Buenos días, sí, buenos días. Buen Escuchábamos la cantidad de concentraciones, ¿no? Sí. Me gusta cuando me dicen autoconvocados. Claro. Porque como no saben de qué se trata, viste, ya hasta esta altura, después de todos los días, podrían entender. A veces te mandan alguno que por ahí saben, pero gente. Es cierto. Estaba lleno acá, sí, autoconvocados. Acá, decime quiénes son, porque claro. ¿Por qué no te...? ¿Autoconvocados para qué? Sí. ¿Para qué? Explícame por lo menos, eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Igual por es un qué? Avance, de la obstrucción al tránsito. Claro. A decir que hay barrios de pie en tal lugar. Es que ya no se puede... Ya, evidentemente... Hay un avance. Ellos mismos han dicho, no, esto así, no, perdemos clientela. Sí, sí, sí. Así que bueno, así estamos, con un día maravilloso. 13 grados 4, la máxima para hoy de 19 grados. Ya no llueve. Por suerte. Igual te digo que nos mintieron, Sí. Ayer tuve frío, nada de tampoco. Estuvo fresco, sí. 19 grados, yo no los vi en ningún momento. Sí. Lo máximo que vi son 15 y viento, y lo que pasa que cuando salí, la verdad que estaba fresco. Sí. Y a la tardecita, a la hora que tendría que estar bien caluroso, templado, a las 5 de la tarde, volví a salir y la verdad que tenía frío. Sí, sí. Bueno, la humedad, lo que mata es la humedad. Lo que mata. Y anoche lo último que leí así antes de cerrar los ojitos fue que hay un geólogo también en este juego que vos comentaste que va a salir próximamente. De Ruibal. Claro, Ruibal. Hay un geólogo también que va excavando para encontrar los tesoros. Mirá qué interesante. Sí, es como el juego de mi nieto. Contrataron un geólogo. Bloque de cemento y va rascando hasta que aparece está el dinosaurio. Sí. O sea, van a salir dinosaurios también acá. Y ponele. Capaz que... Y de repente, en vez de encontrar un container con dinero, encuentran un dinosaurio. ¿Qué sé yo? Claro. Sí, sí. Todo puede pero ser. Bueno, no es parte del juego. El juego igual es otra cosa. Igual después vienen los diferentes juegos. Porque viste que tenés, por ejemplo, carrera de mente, carrera de mente platino. Claro, carrera de bueno, con el TEG pasa lo mismo. Estrategias, estrategia, claro, tal. Tenés la como una especie de saga, pero de juegos de mesa. Exactamente. No, bueno, estamos esperando que salgan los cartones, ¿viste? Para sí, poder claro. Jugar todos, no solo Bonadío y Baez, ¿no? Sí, sí, sí. Así estaría que bueno. Sí, y estamos, ¿no? También hoy. Un 11, hoy es 11 de septiembre. Vamos a saludar primero que nada a todas las y los docentes. Que les docentes que nos acompañan en esta ruta alternativa cada día. Así que bueno, va un abrazo para las maestras y maestros en particular, ¿no? Porque si bien es el día del docente en general, los docentes, los profesores tienen su día en otro momento del año. Inclusive las de inicial también tienen un día especial, pero se incluyen, ¿no? Y las maestras claro, del jardín. El 11 de septiembre ha sido tan amplio, me parece, Sarmiento en su forma de vida, ¿no? Sí. Amplio no es lo que lo caracterizaría, tal vez, ¿no? Sarmiento para mí es controvertido, ¿viste? Porque claro. Creo que realmente era un tipo con ideas de vanguardia en un montón de aspectos, y en otros la verdad que era imposible de soportar. Claro. No se va, yo creo que no me hubiera llevado bien, me parece. Claro. Ya con verlo en ese retrato, exacto, con esa cara de bulldog. Sí, tiene algunas cosillas, ¿no? Yo me quedé mal. Muy facho. Tengo esas limitaciones en mi vida en general, ¿no? A mí me dicen civilización o barbarie, y una vez que elegí, no puedo seguir con el otro, porque elijo barbarie, ya no puedo acompañarlo a Sarmiento, ¿vio? Pero me parece que igual como que en la historia es eso, es como poder tomar las, como escindir un poco las cosas, porque si no, o sea, tirás todo, te queda nadie. Claro. Salvo algunos que uno dice, bueno, no, con este, por ejemplo, cuando se pone, no sé, en discusión la homofobia del Che Guevara, ponele, ¿no? Claro, entonces vos decís, y la verdad que ese es otro tema, claro, también, otro tema. No sacarlo del contexto histórico en el cual hizo tal o cual cosa. Sí. Eso también es importante, porque si lo miramos a partir del siglo XXI, con la mirada del siglo XXI, miramos lo que hizo, es un poquitito peor todavía. Seguro. Así que bueno, y empezábamos diciendo que es una semana fantástica, y bueno, el tema justamente es ese, ¿no? Maldición, va a ser un día hermoso. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga a su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Wow, maldición, va a ser un día hermoso. Pintan mal las cosas para él, mi viejo. Pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Otro femicidio en Trelew. A pocas semanas del Encuentro Nacional de Mujeres y a menos de 3 meses del femicidio de Evelyn, se produce un nuevo femicidio en Trelew. Se trata de Rosa, una piba de barrio, que es violada de forma grupal y quemada viva en un basural clandestino. Por el hecho, en principio fue detenida una mujer, la dueña de la casa donde Rosa había asistido a una juntada. De la detenida se publicó la dirección, el nombre y el apellido, e incluso sus fotos. De Rosa, su cuerpo calcinado fue tapa del diario La Jornada. De los violadores y femicidas, nadie tiene datos. Sin embargo, estarían identificados. 9 chicos intoxicados por fumigaciones. La noticia fue confirmada por el director del Hospital El Salvador de la localidad correntina, Juan Cruz Bruso, quien sostuvo que el pasado martes 4 de septiembre, alrededor de las 10:30 de la mañana, 9 alumnos de la escuela Alternancia 3 de Abril ingresaron al nosocomio con signos de intoxicación por una fumigación en un campo cercano al establecimiento. El caso está siendo investigado por el fiscal de Bella Vista, la jueza de menores doctora Ana María Achité y la comisaría primera. Denuncia por abuso sexual. María Vidal se define como sobreviviente. En abril de este año pudo denunciar en la justicia rionegrina a su abuelo materno, Alejo Insaurralde, por abusar sexualmente de ella de los 2 a los 14 años. Su abuelo, ex pastor evangélico, encargado de un jardín maternal y portero en una escuela primaria de Viedma, arrastra denuncias de abuso desde 1992 y el año pasado recibió una condena de 1 año en suspensión por abuso sexual simple sobre una niña de 12 años. Por la denuncia de Mariana se lo imputa por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo. Ya se han presentado otras 7 chicas abusadas. Audiencia pública ambiental por El Montecito. Hoy, a partir de las 10, en la localidad de Unquillo, Córdoba, se evaluará el informe de impacto ambiental del loteo El Montecito. Vecinos de la zona denuncian un negociado inmobiliario detrás del fideicomiso El Cigarral, que intenta obtener licencia ambiental para este proyecto, ubicado en la zona sur de la localidad de Unquillo. Aseguran que en lo inmediato implica el desmonte de 70 hectáreas, contiguas a los barrios de Unquillo y Mendiolaza, los más afectados por las inundaciones de 2015. Desde la Asamblea del Monte de Unquillo afirman que el loteo es ilegal, puesto que se emplaza en la zona de categoría de protección 1. Segundo robo a la corresponsalía de La Plata de Telam. 2 personas violentaron las rejas de una ventana que da a la parte trasera de la oficina y lograron llevarse una cafetera, un grabador y un parlante. La denuncia que los trabajadores formularon quedó radicada en la comisaría primera de La Plata. Esta corresponsalía ya había sufrido un robo el 16 de julio. Las consecuencias del robo pudieron haber sido mayores de no haber sido por la intervención de una vecina que advirtió a los ladrones y de alguna manera los obligó a escapar. La alarma sonó únicamente cuando las 2 personas trataron de salir por la parte delantera. Cobrarán entrada a los museos nacionales. Después de convertir al Ministerio de Cultura en secretaría, el Boletín Oficial publicó una resolución que autoriza el cobro de la entrada a museos nacionales, hasta ahora gratuitos. El texto plantea la implantación de un régimen de tarifas y aranceles para los museos nacionales destinado a contribuir a la adquisición de obras artísticas, históricas o científicas y a la conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los edificios y recintos en que funcionan. El público general tendría solo un día para ingresar sin pagar a los establecimientos. A un mes del accidente fatal, el 10 de agosto, Rubén Insaurralde estaba en el comedor de la planta de Ternium Siderar, ubicada en Ensenada. Alguien le pidió que revise un puente grúa. Minutos después, su vida se terminaba. El arnés que debía protegerlo ante una caída generó su muerte. La reacción inicial de sus compañeros fue parar la empresa. Sin embargo, desde el sindicato no respondieron con solidaridad. El paro duró 24 horas y el día les fue descontado a quienes realizaron la medida de fuerza. La familia de Insaurralde denuncia a la subsidiaria de Techín y el silencio del sindicato. Empleados del Metro de Barcelona en huelga. El objetivo de la paralización del Metro de Barcelona es denunciar los incumplimientos del convenio por parte de la Dirección de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Un grupo de trabajadores de la empresa hará una huelga entre los días 21 al 24 de septiembre, fecha en la que se realizan las fiestas de la Merced, por el incumplimiento del convenio colectivo para los trabajadores. La huelga se hará de 2 horas por cada uno de los 3 turnos de la jornada. Representantes del comité aseguran que no respetan los horarios de los trabajadores o los permisos para reducción horaria o lactancia materna. Thank you. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 16 de la mañana, y en el marco del paro de hospitales bonaerenses, hoy bajo la consigna El Fiorito sale a la calle, a las 10 horas se va a instalar una carpa sanitaria con un taller de salud para la comunidad y una charla con el doctor Aníbal Aristizábal, que es un representante de SICOP, trabajadores de la salud de ATE, y también una asamblea de vecinos en reclamo por el hospital y la salud pública. Bueno, se van a realizar una marcha por el hospital, y el lema es: la salud pública está devastada, hagan algo. Me acuerdo siempre de Martín Lifchinsky, que habla siempre desde el Fiorito, ¿no? Y de cómo la comunidad, el barrio, y cómo defiende al hospital. Así que acá va a haber una asamblea de vecinos importante. Y hoy vamos a meternos con varios temas, entre ellos vamos a hablar sobre el litio, ahí lo que sucede, ese triángulo del litio que significa, viste, Bolivia, Argentina, Chile, ¿no? Uh-huh. Donde ese gran reservorio que tenemos, sí, y que está siendo de alguna manera saqueado y liquidado, así que nos vamos a ir para ese lado para hablar un poquito sobre lo que está sucediendo, cómo le afecta a la cantidad de pueblos de pueblos originarios. Ahí hay 33 comunidades de pueblos originarios que están viviendo de eso, y que justamente eso está siendo afectado. Sí. Vamos a seguir con el tema de lo que sucede con este recorte de los ministerios, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer, porque hay que salir a la calle, hay que estar en la calle, hay que reclamar, hay que exigir, y también qué podemos hacer de la manera legal. No podemos dejar ningún lado, dejarlo abierto a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, para eso también vamos a estar hablando con abogados laboralistas, para ver qué es lo que nos está sucediendo y qué podemos hacer en la parte legal. Hoy tenemos duplex con Uruguay, así que vamos a hacer un intercambio desde la otra orilla. Claro. Desde la otra orilla con nuestros compañeros de Radioactiva, ahí que nos esperan cada 15 días para hablar sobre distintos temas. Esa cosa de que hablábamos en la producción, ¿no? Nos interesa, sí, saber lo que le pasa. Por ahí uno piensa que lo que habla ya lo conoce, pero bueno, a ellos les interesa también conocer un poquito de lo que no sale en otros lugares, y que... A ver, cuando vos vas a Uruguay encontrás que están mirando a los medios masivos y no están por ahí teniendo el contacto con de otros acá, claro. De acá, claro. De este lado de acá, donde encontramos, le damos otra vuelta a las cosas y le ponemos otra mirada y le ponemos otra lucha, ¿no? Hay mucha gente en Uruguay que mira TN, creo que lo hemos dicho ya, pero es sorprendente. Yo por lo menos me sorprendo cuando voy allá, porque digo, es como si miraran un reality permanente, sí, porque es algo que pasa a otros, sí, claramente. Bueno, deben estar pasa mirando a al geólogo excavando, buscando los restos del tesoro. Sí, por supuesto, también vamos a ir a los medios masivos, porque ya ahí nos estará esperando Pablo Granvilla con su seguimiento de medios, con su clipping, sí, diario, donde nos trae todas las voces que escuchamos a diario y esa reflexión que hacemos sobre cada uno de ellos y de lo que dice, que como bien vos decís, está casi ligado con lo que acabas de decir, porque al escuchar eso solamente, o no tener eso, te quedás con esa versión de los hechos y no con lo que realmente a veces nos pasa a la mayoría de los mortales que habitamos este suelo argentino y que sufrimos todas las... Y que nos pasan otras cosas, claramente. Sí, nuestras violaciones de derecho en todos los sentidos, desde el laboral, de los derechos humanos, en fin. Todo eso. Así que sobre todo eso vamos a estar hablando, y seguramente recordando, como lo dijimos al principio, ¿no? Este 11 de septiembre. Que pasaron un montón de cantidad de cosas. Cantidad de cosas pasaron. Cuando vos lo vas a buscar, pasaron cantidad de cosas. Y sobre eso seguramente vamos a estar hablando. Nos quedamos con la instancia del Día del Maestro, ¿verdad? Uh-huh. Que, no sé, en algún momento se modificará por el Día de la Maestra. Sí, y el claro, maestro, de hecho, supongo. Sí, pensando en claro, eso. Sí. Pero digo, también han ocurrido otras cosas, uh-huh, un poco más acá, bastante más acá. Tenemos por supuesto lo que ocurrió en Chile, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos y un poco más acá todavía, como para marcar hitos en el 11 de septiembre, lo que ocurrió en Nueva York, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, no solamente en Nueva York, pero bueno, es una, sí, claro. Esa cosa. Bueno, claro, torre, sí, no solo en Nueva York. Igual van a seguir haciendo películas sobre el 11S hasta que se termine Hollywood. Pero como decíamos, ¿viste? Es el centro del mundo, parecería que Nueva York es el centro del mundo, por eso todo recuerda a Nueva York, pero claro, no pasa ni por eso. Vamos a seguir. Sí, todos recordamos, me parece, o la inmensa mayoría recordamos a las Torres Gemelas. Claro, sí, sí. ¿Se enteraron que en Berazategui ayer detuvieron a falsos policías? Ajá. Hay falsos policías. O sea, no solamente no hay un montón de los de verdad, sino que encima hay falsos. Ya es tremendo. Hay falsos policías que entraron a una casa, asaltaron una casa golpeando a la gente, ajá, simulando un operativo policial. Esto es algo increíble. Pero después encuentro una noticia que dice que cayó una banda, ajá, que producía uniformes falsos de la policía de la ciudad y los vendía por internet. Tenía una fábrica en Liniers. Claro. Como en este mundo todo tiene que ver con todo, digo, seguro estos canas falsos, sí, habrán comprado los uniformes. Los vendían a 350 pesos. Era un taller, bueno, hicieron un allanamiento. Esto era en Lisandro de la Torre al 800 en el barrio de Liniers y se confeccionaba falsos uniformes. Bueno, no, claro, no me quiero reír porque me da miedo. No, pero claro, por supuesto que. Escúchame. Pero lo que me llama la atención que para imitar un operativo policial, los falsos policías entraban cagando a patadas. Claro, a la gente, sí, claro. Por ¿no? cómo trata la policía a la gente. Claro, es así. Digo, esa era la imitación. Y hubo que recrudecer la práctica delictiva. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, dice que antes del procedimiento, las fuentes. ¿Cómo hicieron la investigación? Enviaron al lugar a un comprador ficticio, de barba y aspecto desalineado, al que le vendieron la indumentaria sin hacer preguntas. Quiere decir que, en general, los policías son muy alineados y no usan barba. Claro. Y ese fue como la carnada que le dieron a... ¿Alienados los policías? Alienados. Sí. También. Bueno. Alienados. Y bueno, hoy es el lanzamiento de la confluencia Fuera G20, FMI, del llamamiento internacional entre el G20. Hay una conferencia de prensa, ahora a las 13 horas, en el Hotel 1 en Rivadavia, 1944, en esta ciudad, y donde van a haber varios integrantes de lo que es esta confluencia G20. Y para hablar un poquito sobre esto, ya estamos comunicados con Bettina Müller, que es integrante de ATAC. Buenos días, Bettina. Hola, ¿cómo están? Bien. Buen día, Bettina. Buen día. Bueno, un poquito hoy es el lanzamiento de esta lo que va a ser de aquí hasta fin de noviembre y primero de diciembre, sobre la presencia del G20 acá en Argentina, cosa que ya se está haciendo porque hay varias comisiones que se están reuniendo y ya ha habido acciones. Así es, sí. De hecho, nosotros ya nos venimos reuniendo, vieron, desde principios de año, pero bueno, recién ahora pudimos conformar esa confluencia y quedamos en hacer reuniones regulares, ahora una vez por mes, pero mientras tanto ya nos estamos reuniendo en comisiones de, bueno, comunicación, organización, logística, cumbre de los pueblos, todo lo que será necesario para organizar a fin de año la Semana de Acción contra el G20, y obviamente también contra el FMI, que juega un rol fundamental en el seno del G20, ¿no? Sí, sí, un poco que entendamos el resto, qué significa, ¿no? Qué es lo que viene a proponer el G20 y el FMI, que es lo que estamos viviendo ya de hace un tiempito. Mira, el G20, por un lado, lo que propone es una política de ajuste, tal como el FMI, y eso no lo sabemos recién de este año que se hace acá en Argentina, claro, sino esto está en sus cimientos de fundación, digamos, porque el G20 nace a fines de los 90 en medio de crisis de los países emergentes y se fortalece en el 2008 en la crisis financiera del 2008, ¿no? ¿Por qué y cómo? Porque se busca salvaguardar el sistema financiero

Gracias, ahí los esperamos. Un abrazo. Bárbaro, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Betina. Müller es integrante de ATTAC. Sí. Y está, me parece interesante recordar que ATTAC no hace alusión a lo que uno puede llegar a imaginar en español, ¿verdad? No se trata de ningún ataque, sino que es la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Es un movimiento internacional que propone una alternancia, una forma diferente de relacionarnos financieramente. Exacto. A la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y entre las cosas que van a pasar hoy, también tenemos a las 11 horas una marcha por Milagro Sala, que se va a dar desde Congreso a Plaza de Mayo. ¿No? Así que esto también... Los autoconvocados. Esos, autoconvocados. Los autoconvocados del día, como lo dicen en las noticias bien temprano. Sí. Pero son, vamos definiendo quiénes son esos autoconvocados. Acá también recién hablábamos sobre también una conferencia de prensa y que seguramente está importante que sepan de qué se trata cuando ven ahí en una cantidad de gente que va a entrar acá a escuchar lo que es el G20 y tomarlo para adelante, para ver las acciones, ¿no? Porque nos va a afectar a todos esto, nos está afectando a todos, así que es importante. Pensaba en esto de los museos, ¿no? Que cobran la entrada. Sí. ¿Vos viste? Creo que es inédito. No sé si en algún momento... No, en algunos casos, algunos van a ser 100 pesos. Claro. Porque deben ser... seguramente querrán un valor a precio internacional, que generalmente... Falta, porque hay uno puede ver de $6, $8, claro. $10, $12, depende. O sea que para nosotros va a ser muchísimo. Sí. Y la verdad que es una barbaridad que un museo que lo estamos sosteniendo nosotros... El que picó en punta fue Bellas Artes y cobra esos 100 pesos para determinada exhibición en determinada sala. Sí, pero o va a cobrar una entrada segura y general también. Es muy nuevo esto. De todas maneras es una barbaridad, ¿no? Es un gobierno que quiere que la cultura sea para todos y todas. Exacto, ¿no? Claro. Sí, quiere incluir cada vez más gente. Y veremos qué pasa también desde otros lugares y otras informaciones como esta que decimos qué barbaridad que cobren en los museos. Y ahí para eso ya está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Bello día de martes. ¿Cómo les va? Muy buen día. Bien. Pablo. Bueno, qué solcito maravilloso que hace para tormenta. Sí. Se siente como en un dólar a 37. Sería la séptima tormenta, ¿no? Sí. Según sería la séptima tormenta. Claro. Igual todo el mundo está tratando de hacer las cuentas, ¿cuáles fueron? Claro. Porque claro. No te da seis. Sí. Claro. Después le pondremos nombre a las tormentas. Estaría bueno. Como los huracanes, viste, que tienen nombres y van por sí, alfabéticamente, sí, así que podemos empezar también. Sí, el huracán Mauricio. Sí. Bueno. El más temido. Tenemos mucha información, por supuesto, en los medios masivos comerciales y estatales. ¿Le parece que arrancamos? Vamos. Vamos, entonces. Ayer estuvieron, vieron este cambio de estrategia comunicacional. Marquitos Peña estaba muy desgastado y ya no daba. Sí. Claro. Sí, o sea, el tenista profesional de este gobierno que les paleteaba todo, se le rompió la paleta y le dijeron... no hables más, porque cada vez que hablas el dólar se nos va a las nubes. Claro. Aún más. Entonces, lo que están haciendo es una estrategia comunicacional. Durán Barba los va mandando de a dos. Mm-hmm. Le arman un ping-pong a los periodistas y le dicen, en tres minutitos le sintetizo algo. Claro. Así que ayer mandaron dos exponentes increíbles del gabinete. El ministro Oscar Aguad y Dante Sica. Hermoso. Jefe de Triaca. Claro. Bueno, nos va a explicar un poquito cuál es el sentido de Antesica de esta fusión del Ministerio de Trabajo y Producción. Ah, qué interesante. Sí, por eso quería compartir este track con ustedes. Y por supuesto, Oscar Aguad nos habla de que, bueno, acerca de la búsqueda del Ara San Juan. Todo Ajá. dependerá del tiempo. Claro. Escúchelos. No, en la coordinación básicamente estuvimos hablando de las cuestiones, por ejemplo, del precio cuidado, que fue el programa que pusimos en marcha. Un poco hicimos un repaso de las reuniones que habíamos mantenido con las empresas, los supermercados. Y después los temas generales de presupuesto, es una negociación que están llevando Frigerio y Duhovne con gobernadores e intendentes. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Los precios de precios cuidados están por debajo por arriba un poquito de los precios mínimos y por debajo del promedio. Eso garantiza que las empresas puedan mantener su rentabilidad, apoyen el programa y mantengan el stock. Dale que dale, bla bla bla. Pues en este momento estamos todavía con niveles de tasa que tienen que ver con lo que es la crisis cambiaria. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Estamos trabajando sobre la coyuntura, tratando de darle fluidez a la cadena de pago, que es donde estamos viendo que está muy estresada y está afectando en algunos sectores, en especial como es el caso textil. La fusión de los dos ministerios de agroindustria y trabajo en lo que es el Ministerio ahora de Producción y Trabajo. Lo que sí tiene este ministerio ahora, una mirada mucho más abarcativa de lo que es la cadena de valor. En el mundo ya no se separa entre industria, servicios, agropecuario, trabajo. Tenemos que trabajar mucho más en esquemas de una mirada más de la cadena de valor. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. Los gremios están reclamando paritarias permanentes. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se concrete? Todos los gremios que han firmado acuerdos de salarios han tenido algunas cláusulas gatillos, han tenido cláusulas de reconversión. A partir de septiembre deberían sentarse las partes a empezar a negociar. Nosotros vamos a seguir acompañando, como lo venimos haciendo durante estos dos años, el trabajo de los empresarios junto con los sindicatos en un marco de paritarias libres. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Ministro Aguad, ¿qué novedades tienen con respecto a la búsqueda del submarino Ara San Juan? Entre hoy y mañana, más posiblemente, vamos a tener las primeras novedades. Ya están desplegados todos los sumergibles en el Atlántico Sur. En 10 días me prometió el capitán del barco que íbamos a barrer la zona donde se delimitó en un primer momento la búsqueda, que son unos 3.200 kilómetros cuadrados. Si ese es el lugar donde creemos que se produjo la explosión, seguramente alguna novedad vamos a tener, pero depende del tiempo. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Bien, ¿qué decir, Pablo? Bien, por supuesto le hicimos un par de pinceladitas. Me gustó esto que la tasa de interés está estresada. Sí, eso, la sí. cadena de pago. Me quedé en eso. Vio que a veces me quedo estancado en cosas. Me quedé en la cadena. ¿Cómo será una cadena de pago estresada? No, le digo, no que pensar. El presidente está estresado. Tratemos de que no, ¿eh? ¿Cómo controlarse? Imagínense la cadena de pago. Claro. Bueno, por eso le digo. Hoy es el día del maestro. La definición bien patriarcal, por supuesto. Sí, claro. Recordemos que lo que se está conmemorando, en principio, es que estaban trasladando a Sarmiento en carreta. Claro. A Buenos Aires. Claro. No, le digo porque esa es la fecha concreta de lo que estamos hablando. Claro, sí. Bueno, por supuesto habló ayer el ministro de Educación Nacional, Finocchiaro. Sigo sin entender las contradicciones de Finocchiaro, porque Finocchiaro por un lado nos dice no existe paritaria nacional, pero es ministro nacional. Claro. No existe un acuerdo nacional, claro, pero él es integrante del gabinete nacional, es el ministro de Educación a nivel nacional. Claro. Por otro lado nos va a decir también que el Fondo Nacional de Incentivo Docente no existe. No, ah, claro. Nunca existió la paritaria nacional, nunca existió el FONID. Que lo estén pagando en negro no quiere decir que no exista. No, claro. No. Aparte y que tiene... hace un acuerdo para 23 provincias no quiere decir que no existe un acuerdo nacional. El incentivo docente tiene décadas, si no, por eso le digo, me equivoco, Sí, eso es parte de la lucha de la lo que fue la Carpa Blanca. Claro. Sí, claro, hasta por los años 90, 90, lo cual también, efectivamente, es un acuerdo negro. Sí, sí, con el sí. Estado. Sí, sí, sí. Es una de estas cuestiones más que el Estado paga por izquierda. Uh-huh, ¿sí? Sí. Pero bueno, lo están pagando. Uh-huh. Y asegura que no lo van a recortar. Paro político y demanda fantasmas. El ministro Finocchiaro ayer con Marcelo Ngobardi. Escúchelo. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. 3 días sin clase tenemos de acá en adelante, en esta semana. Las manos en el aire. Cuando nosotros decimos que todo este tipo de paros no tienen nada que ver con mejorar ninguna situación en el sistema educativo, sino que son meramente políticos. Fíjese usted, Marcelo, entre en la página del gremio que está promoviendo esto, que es CETERA, y fíjese las demandas que están ahí. No solo no hay ninguna demanda concreta, sino que además algunas son los típicos eslóganes que sirven para hablar más, no para hablar del país. Fíjese usted, por ejemplo, paritaria nacional ya. Marcelo, nunca hubo paritaria nacional en este país. En su pecho, la linda Morondello. Ponían un número, pero no había paritaria. Fondo Nacional de Incentivo Docente. Yo se lo puedo decir a usted, Marcelo, y puedo decir a toda su audiencia, que ese fondo va a estar en el presupuesto, así que no va a desaparecer ni va a sufrir ninguna merma. Son demandas fantasmas, son demandas que sirven para asustar gente, pero que no van a suceder. Si hay un ejemplo de que se puede discutir sin tener paros en la provincia de Buenos Aires, porque mientras están discutiendo que se ha alargado, como usted dice, la gobernadora Vidal ha ido equiparando la inflación. En ningún caso el docente bonaerense ha perdido un centavo de su poder adquisitivo frente a la inflación. ¿De qué país es este ministro, Pablo? No, es de Finlandia. Ah, claro, no sé. Bien. Qué imaginación, ¿no? Porque habla de todo fuera de la realidad. Sí. ¿Se da cuenta que lo escucha? ¿Se da cuenta que lo escuchan otras personas, además de Longobardi? Bueno, tampoco lo pongan aprietos al pobre ministro. Igualmente, yo te digo algo, ¿no? Yo creo que la dirigencia gremial docente debería hacer un paro por tiempo indeterminado y ya, y punto, porque evidentemente, mirá cómo te responden. No, no, es un nivel de ceguera increíble. Claro, porque no es efectivo ya. Parás 48 horas y no te dicen que no existís. Yo me quedé también con la presentación de Longobardi, ¿no? 3 días sin clase, ministro. Sí, 3 días, uno es feriado. Claro, uno es feriado, sacáselo también, para que... Y además, ¿cuántos días llevan en Moreno y en la provincia de Buenos Aires? Sí. 500,000 de pibes sin clases porque las escuelas no soportan que haya gente adentro. Sí. Por ejemplo, yo la semana pasada en 2 escuelas distintas tuve que cortar la clase porque en una nos quedamos sin luz y en la otra sin gas. Bueno. Por eso le digo, bueno. Tampoco lo voy a meter en estos problemas, estamos discutiendo el presupuesto ya 2019, ya 2018 bien. Ya fue. Ya está, sí. Ya está. Hoy se juntan para la fotito los gobernadores y el presidente de la nación, mandando una señal positiva al Fondo Monetario para que gire más guita. Sí. Bueno. Cómo es. Así que yo le voy a adelantar un poquito porque el oyente me dirá, ¿de qué me estás hablando? Presupuesto 2019, ¿de qué me hablas? Yo no llego al presupuesto al día 30. No, al 22. Maxi Montenegro ayer con Fantino nos cuenta en pocas líneas de qué trata el presupuesto. Escúchelo y saque sus propias conclusiones. Sí. Ale, estos son los puntos del presupuesto que el gobierno dijo, va así el presupuesto, y son los gastos que la nación se saca de encima y se los transfiere a las provincias. Traspasan a provincias el subsidio al transporte, estamos hablando de 40 mil millones de pesos de subsidios a los colectivos, el subsidio a la tarifa social que hoy la pone también el gobierno nacional se transfiere a las provincias. Se elimina el fondo sojero. Perdón. Todas estas cosas son gastos que tienen que afrontar las provincias. Atención. Ya está determinado, se va a aplicar una alícuota extra de 0,75% a los bienes de argentinos en el exterior. Bienes personales. Bienes para bienes personales. Se ratifica retención generalizada con sumas fijas. Se congela la deducción del impuesto de crédito y débito del impuesto a las ganancias. Y atención, acá empiezan los temas más urticantes y que van a generar más polémica. El gobierno nacional quiere cambiar el régimen de pago de ganancias para empleados públicos. Propone el gobierno eliminar los regímenes especiales. También quiere que se incluya en el presupuesto los regímenes especiales de jubilación para judiciales, docentes, servicio exterior de la nación, diplomáticos, investigadores del CONICET, Luz y Fuerza y otras actividades, por ejemplo el plus por trabajo insalubre. El gobierno propone eliminar también un plus de jubilaciones en provincias patagónicas. Se propone que paguen el impuesto a las ganancias cooperativas y mutuales cuando dan créditos. Los gobernadores le dijeron, ustedes si quieren mándenlo al Congreso este tema, pero va a generar mucho revuelo y va a ser difícil que pase en el Congreso. Sí. ¿Se le completó la libretita? ¿Anotó todo? Sí, sí. Es una poda casi de raíz, le sí, diría. Sí, sí, sí. ¿Estamos en época de poda? Y no, ya la época de poda se terminó. Sí, técnicamente sí. Bueno, tiene que florecer los brotes, ¿no? Que no llegue la primavera, vio cómo es. Así que tenemos tiempo de ajustar el unos presupuesto días, 2019. Sí. Bien frío, bien invernal. Esto de eliminar las jubilaciones. Sí, sí. Sacar lo que sería, digamos, trabajo insalubre. Claro. Como si fuera un privilegio, ¿no? Sí, claro. Como si fuera un privilegio que alguien obtuviera un plus por trabajo insalubre. Digo. Eliminar todo tipo de... aplicarle un impuesto extra a las cooperativas que por ahí les prestan guita a los propios obreros de las cooperativas de laburo. Sí, sí, sí, claro. ¿Eh? Claro. Está complicado, complicado. Bien, pero por supuesto tenemos oposición. Ay, sí. Bien, bien. Alberto Rodríguez A. El hermano de quien fuera presidente, que porque había puesto como asesor al mismo que tiene hoy Macri, Carlos Grosso, tuvo que irse del gobierno a patadas. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Alberto Rodríguez A. Ahora nos da algunos consejitos de cuál es el camino a seguir. Escúchelo. Gobernador Rodríguez A, soy Luis Novarecio, con Mariana Contartesi, lo saludamos. ¿Cómo le va? Voy a estar en el CFI con los gobernadores, vamos a reunir antes y después vamos a ir seguramente a la reunión que llama el presidente. El gobierno nos llama, no nos dice cómo va a ser la reunión, la forma. Entonces, bueno, parecería por lo que algunos medios dicen, todos estamos hablando sin tener las cartas, mirando las cartas. Entonces, parecería que van a buscar simplemente una foto donde nos entreguen el presupuesto y que nosotros supuestamente tendríamos que aprobar. Eso es inaceptable. Nadie puede decidir sin estar informado. A ver si acordamos modificaciones que le den al presupuesto un marco lo más racional que pueda para esta situación dramática que está viviendo, sobre todo la parte social. Lo que pasa es que Macri es un chambón. Chambón. Es una persona en la que por ejemplo, es un jugador que se presenta a la cancha, que está en los contratos, que está conocido, etcétera. Pero que entra a la cancha y no es lo que parece ser. Juega mal, no sabe, no puede arreglar el país y lo está llevando a la ruina. Los opositores tenemos que estar juntos, porque si el señor Macri gana la elección que viene con nosotros divididos, se va a estar legitimando todo este saqueo. Me parece una locura. Entonces yo planteo, tenemos que hacer un frente donde tiene que estar desde Cristina a Urtubey, que primero la parte, decimos los peronistas, el límite es Macri. Después el movimiento, unidos. Y por último los hombres, y digo, elecciones internas. Paso. Ahí decidamos las cosas. Me da una tranquilidad. Sí, que lo que es la imaginación política, ¿no? Ay, sí. A nadie se le ocurrió nunca. No. Bueno, entre renglones le digo la tapa del día de hoy, ¿le parece? Bueno, los diputados se toman pausa en la tregua. Urgen definiciones, dice Ámbito Financiero. Seguimos en tregua, pero el dólar llegó a 38,20. Y parece que pinta que sube un poquito más la espumita. Bien, dice que el cronista comercial que los gremios presionan con una reapertura de paritarias que lleva aumentos hasta el 40%, con un paro cada tres meses. Complicado. Bueno. El mercado espera alta demanda de las letes, le digo más. Algunos dicen que hay, en el día de hoy, oyente, atenti, hoy hay hot sale de dólares. ¡Qué lo bueno! Venden entre 32 y 35. Le digo, si usted quiere ir a comprar, es el día, ¿eh? Sí, sí. Se lo pagan en marzo el año que viene, pero en dólares. Compre letes, señora, señor. No, entre 32 y 35. ¿Le gustó el número? Ah, se puso contento, ¿eh? Le dibujé una sonrisa. Claro, bueno. Claro. No. Me voy antes de que termine el programa. Ya, claro, vale. Para estar a las 10. Claro. Bueno, y por supuesto se lo remato diciéndole que a partir de hoy vuelve a aumentar el gasoil. Buenísimo. Me despido con esto y no los molesto más. Les dejo en compañía de Babi Echecopar. No. Les voy a decir las cosas, le va a cantar la justa mucho mejor que yo. No. Bueno, un abrazo. Abrazo, Pablo, gracias. Buenos días, país, buenos días, Argentina, buenos días al mundo. Mire, yo venía bien hoy a hacer el programa tranquilo, me tomé un café enfrente. Aparecen 40 taradas de estas, las tortilleras, estas del pañuelo verde, a la puerta de la radio, hacenme un scratch. Dice que yo soy culpable del saqueo, ¿no? Tendrían que ir a la casa de Cristina, lo que pasa es que, evidentemente, no tienen la dirección. Llamo a la comisaría 25, vienen los móviles y se paran ahí a mirarla. Yo pregunto, ¿cuándo un ciudadano se lo molesta? Cuando un ciudadano se lo insulta y se lo increpa, ¿la policía no se lo tiene que llevar preso? Yo te pregunto, Pato, acá en Uriarte, Nicaragua, tengo en la puerta 20 locas rompiendo todo, pegando carteles. ¿No pueden hacer nada? 3-4 patrulleros, no les pueden pedir documentos, cargarlas en el auto, llevarlas. No tenemos ninguna defensa los ciudadanos honestos contra las tortilleras estas, contra las mugrientas estas, porreras, toda esta cría de hijas de puta que están a la puerta, estas 20 atorrantas que están en la puerta que no hacen nada, villeros asquerosos. Esta es la lacra que iban a aplaudir a la chorra y ahora están sin laburo, como no van a la plaza a aplaudir a la chorra, van a la puerta de los medios que están en contra. Roñosas, sinvergüenza. Bueno, además las caras son todas infradotadas, todas le faltan 3 caramelos del frasco. Vos no sabés las caras. Entonces pregunto, ¿no se puede actuar contra esta gente? O sea, tenemos que bancarnos de cualquier negro se levante a la mañana, la vamos a seguir, lo vamos a matar. Tenemos que bancarnos a esta caterva de hijos de puta molestando planeros de mierda, soretes que cobran de la guita que yo pago. Tenés que seguir en la vida pagándole estas mierdas a estas lacras humanas. Pero no puede ser que 20 negras con culo sucio vengan a molestar a la gente que está laburando realmente. Maldigo del alto cielo, Violeta Parra. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo toda la angosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera, con sus jardines en flor. Y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. Y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto. Maldigo el invierno entero, con el verano sincero. Maldigo profano y santo, grande será mi amor. Maldigo la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. barco del ancho mar, sus puertos y sus caletas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pe- en griego y en español por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Ruta Alternativa. Esto es un anime, todos quieren y merecen ganar más. Ahora, hay un elemento muy importante. La mayoría de los docentes es docente porque quiere serlo. Hay que escuchar al docente que tiene vocación, los docentes auténticos, que en muchos casos, a lo mejor, con pocas cosas, podría estar mejor. Bueno, para un docente siempre con pocas cosas se puede estar mejor, porque es como un sacerdocio, ¿no? Claro. La docencia, mirada así. Y una cosa que decías, Dani, antes, esto de que es el día del maestro, y la mayoría tuvimos maestras. Sí, y sigue siendo un trabajo que elegimos muchas mujeres, ¿no? Este, sí, claro. Hay varones maestros, de hecho, en la radio tenemos varones muchos, y mujeres, muchos. Pero bueno, y pensando en esto de Sarmiento y que es el día del maestro cuando son todas mujeres, o por lo menos la mayoría, me puse a pensar en Juana Manso, ¿no? Que es una mujer que sí estuvo relacionada con Sarmiento en el sentido que apoyaba algunas cuestiones. Ahí está, la versión más clásica de la marcha. Que aparte de esto es una imposición que ahora se dan las escuelas, ¿no? De cantar el himno Sarmiento, que es uno de los más lindos musicalmente, pero la verdad que para siempre mí, me gustó, sí. No sé por qué, pero siempre me... Pero bueno, es para nada, sí. Para darle una lavada de cara al Domingo Faustino. Bueno, y Juana Manso fue una mujer, por supuesto que, como decíamos, ¿no? La historia hoy, si tuviéramos que pensar en un montón de cosas, probablemente las mujeres de esta época, qué sé yo, quizás no estaríamos de acuerdo en todo con Juana Manso, discreparíamos probablemente, pero tenía ideas muy innovadoras. Y era una mujer argentina que nació en 1819, acá en el barrio de Montserrat. Era hija de un español. Su padre había nacido en Málaga, llegó acá cerca de 1800 a Buenos Aires. Bueno, desde chiquitita parece que le gustaba mucho leer los idiomas, era así como autodidacta. De hecho, fue a la escuela, una escuela que fundó su padre también, que se llamaba la Escuela de Montserrat. Y como no sabía, se mezclaba el alfabeto, la reprobaban, digamos, ¿no? Era como que bueno. Pero ella, autodidacta, a los 13 años ya traducía al francés. Mirá vos. Sí, le gustaban muchísimo los idiomas, escribía poemas. Uh-huh. Era muy amiga de muchas calles de Buenos Aires, era muy amiga. Claro. Ella también hoy es una calle en Puerto Madero. De Marcos Sastre, era muy amiga. Y era un señor que la estimulaba mucho en esto de lo literario y escribir poemas y demás. Bueno, anduvo por Montevideo, Dani, tengo que decir. Mira vos. Sí, justo que hoy tenemos dúplex, porque en 1836 la familia emigra por cuestiones políticas, porque el padre, siendo un español, adhería a la Revolución de Mayo, ¿no? Era un tipo con ideas vanguardistas para esa época. Sí. Como española, además, ¿no? Bueno, en un momento, estando en Montevideo en 1836, ella dijimos que había nacido en 1819. En 1836 está con su familia en Montevideo y se le ocurre bordar una bandera que en realidad las bordan las niñas porteñas, y tenía que, ella quería enviársela al general Lavalle. Con esta idea, ¿no?, de llevarle la bandera al general Lavalle, el que se conmueve mucho con este acto, y esto es muy una notita bastante colorida, es Bartolomé Mitre, otra calle, claro, que le escribe un poema. Mitre le dedica un poema a Juana Manso. A Juana Manso, claro. Mira vos. Sí, yo te iba a decir, 1836, si se fue a Montevideo, es porque tenía problemas con Juan Manuel. Y sí, Juan Manuel sí, de Rosa. Sí, Juan Manuel de Rosa, su familia tenía problemas. Y claramente, sí, claramente estaban alineados, ¿no? Claro. Estás diciendo sí, Lavalle, sí. Bartolomé Mitre. Seguro, bueno. sí, estaba en esa línea. Bueno, ahí empieza a escribir en Montevideo, es que publica sus primeras cosas. De hecho, una traducción que hace a los 13 años de un libro francés, el padre lo publica en Montevideo. O sea, había como una relación ahí de Montevideo. Bueno, pero en algún momento, después funda un ateneo de señoritas, una escuela de señoritas. Es muy gracioso porque ella tenía ideas muy feministas, pero inclusive hace algunas publicaciones que incluyen moda, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del 1800 y pico, ¿no? Sí, está bien el momento. Claro, entender el momento, entender. ¿No? Y además es interesante porque había una excusa de una nota sobre moda, pero en realidad había en el interior de la revista, claro, de la publicación, notas que tenían que ver sobre la emancipación femenina. Claro, bueno, escúchame, si nos venimos más acá, tenemos la revolución de la minifalda, de la cual en algún momento tendríamos también, que hablar. Sí, es verdad. Porque, bárbaro, sí. Sí, es que todavía hoy la vestimenta para las mujeres sigue siendo un tema de discusión. Sí, claro. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, en algún momento con la familia emigran a Río de Janeiro porque también tienen conflictos con Oribe, en Uruguay. Entonces vuelven a emigrar, claro, van y vienen. En Brasil hace un par de viajes y en uno de esos viajes conoce a un portugués, que es un violinista portugués, esto es en 1844, que se llamaba Francisco de Saá Norona. Bueno, con él se casa y en un momento él consigue una gira por Estados Unidos. Se van a vivir a Nueva York y Filadelfia y la verdad que la pasa mal. O sea, ella ya tiene una hija, pero la pasa mal porque al tipo le va muy mal en la gira. Y después lo que nos venimos a enterar es que también era un hombre maltratador. O sea, no hay registro de que la haya golpeado, pero por lo menos la humillaba, básicamente. Psicológico. Bueno, sí. Quizá al pasaban algunas cosas más, pero tampoco hay demasiado registro. Bueno, tiene a su hija Eulalia en Filadelfia. Después viaja a Cuba y en Cuba lo que descubre es digamos, lo que a ella le impacta de los Estados Unidos es el sistema educativo, con eso viene, y con las ideas de que la mujer en los Estados Unidos eran mucho más emancipadas que acá. Lo que descubre en Cuba es que el sometimiento que ejercía la iglesia española, católica, era lo mismo que nos pasaba acá en Buenos Aires. Bueno, va y viene de Brasil. Bueno, en algún momento el padre de Juana Paula Manso se muere. Le corta el chorro a el marido, a Francisco, claro, el portugués. ¿Qué hace Francisco? Se borra. La abandona a Juana con sus dos hijas. Una de las hijas, la segunda, nace en Cuba. La abandona y ella vuelve a Buenos Aires. Ya cuando vuelve acá, funda, dirige, redacta un montón de periódicos y tiene ideas muy innovadoras. Y para mí, digo, más allá de un montón de otras cosas que puede tener Juana Manso con las que uno puede discrepar, por ejemplo, ella quería incluir educación física o actividades deportivas en la educación pública, en las escuelas. Y esto era muy resistido por las damas de la beneficencia. Mira vos. En ese momento. Entonces era una mujer muy combatida por ese círculo de mujeres de clase alta. Ella había recibido educación, o sea, no era de una clase alta, pero era una clase bastante acomodada. Y sin embargo tenía ideas muy innovadoras. Tenía una oposición férrea con la Iglesia Católica. En algún momento lo que decide es cambiarse de religión, o sea, ¿no? Dice, bueno, porque empieza a admirar mucho a escritores y empieza a hacer traducciones de Horace Mann y empieza a tener una ¿cómo se dice cuando es una cuando empiezan a escribirse? Pero ¿cómo es esta cosa epistolar? Epistolar, claro, sí, un intercambio. Intercambio, no me salía mirá qué palabra fácil que no me salía. Claro. Un intercambio con Merriman. Entonces ahí empieza a entender un montón de Digo, se le abre mucho la cabeza a Juana Manso. Mm-hmm. Sabe muchos idiomas, viajó, estuvo en un montón de países y quiere que la educación pública sea distinta. Es la directora de la primera escuela mixta, ahí la pone Sarmiento. Mm-hmm. Por eso digo, Sarmiento es controvertido. No sé si las maestras y los maestros que están en esta audiencia pueden mandar a lo mejor algún mensajito. Sí, han que llegado nos... ya. Bueno. Que nos diga un poco, no sé, alguna cosa más. Bueno, ella decide cambiarse inclusive de religión, pero de jodida nomás, porque quizá no creía en nada, pero no importa, y se hace protestante. Uh-huh. Así que para joderlos a todos, sobre todo a los españoles católicos, ella decide hacerse protestante. Bueno, hay un montón de cosas que puede buscar cada uno sobre Juana Manso, uh-huh. porque la verdad, digo, qué cosas fue escribiendo, qué interés que tenía porque las mujeres y las jóvenes supieran leer y escribir. Una de sus alumnas va a ser Dolores Lavalle, la hija de Lavalle también. Bueno, y el pastor, cuando ella muere, dice que no quiere que la entierren en ningún... El cura le dice, bueno, mira, te tengo que dar la extrema unción, porque si no, no vas a ser enterrada en ningún... No quiero nada, dijo ella. No me entierren, tírenme por ahí, claro. No me importa. Sí. Bueno, así estuvo dando vueltas un par de años su cuerpito muertito, pero cuando logró que la enterraran en el cementerio británico. Juana Manuela Gorriti, bueno, era una escritora muy amiga de ella, y el pastor Junior propuso un epitafio que es el siguiente: aquí yace una Argentina que en medio de la noche de la indiferencia que envolvía a la patria prefirió ser enterrada entre extranjeros antes que profanar el santuario de su conciencia. Bueno, en 1915 sus restos fueron trasladados luego al Panteón de Maestros de la Chacarita. Así que bueno, rescataron el Día del Maestro a una maestra, ¿no? Que además se exilió después de muerta. Sí, claro. Impresionante. Buenísimo. Bueno, y nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. ¿Qué qué lindo cambiar la cortina. Sí, está bueno, está me gusta. Bueno, me gusta, sí, sí, también. Me gusta. Sí, vos esperás escuchar una cosa y claro, de repente aparece otra. La sorpresa. Está bueno. Está bueno. Mm. Bueno, son las 9:09 uh-huh. en Puntín. Así que, sí, sí, sí, en Puntín. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a dar una vuelta por Montevideo, que no vamos a dar hoy, ha surgido un problema allí en Radio Activa, en Mañanas Activas, más particularmente, así que no vamos a estar este martes en Montevideo. Veremos en los siguientes. Igual, si quieren, le digo que para seguir con algo que ya habíamos empezado, la UNESCO premia el documental de Pepe Mujica, Pepe, Una Vida Suprema. Mira. Pepe está firmando en Venecia, Pepe Mujica, autógrafos junto a Costurica. Así que bueno, ahí hizo obviamente su... la vamos a ver la película. Sí. Siempre ahí con su traje azul. Ahí, y bueno, fue premiado y sigue ¿y dando. ¿Sandalias? No lo veo. Ajá. Por ahora lo veo con su traje ahí paseándose con Costurica. Así que mi mundo es otro. No sé si mejor o peor, pero otro. Así se llama este que fue premiado en este caso. Y dice que yo no soy una estrella, yo nací estrellado. Ah, mira. Bueno, es un dicho muy viejo. Es muy común, viejo. Muy común decirlo. Como, bueno, en fin. Las películas de Costurica me gustan mucho, pero lo que está muy bueno es un documental sobre Maradona. Que no es lo muy vi, bueno, no muy lo bueno. Vi. La verdad, ajá, que Maradona también otro con sí, esto me imagino, ¿no? que es una suerte de documental. Sí, seguramente. Sobre... Sí, es un documental. Sí, pero sí, bueno, sí, son dos los que justo se dieron, así que sigue andando por esos lados el señor expresidente Pepe Mujica, justo que hablabas de que no pudieron nuestros compañeros uruguayos salir al aire. Hemos hablado desde hace un par de días ya sobre el tema de los precios cuidados, que no solamente ya arrancaron con una suba en los precios cuidados, lo primero que ocurrió fue eso, lo fijaron y subieron, sino que hay otro tema alrededor de los precios cuidados. En este listado nuevo que se acaba de publicar, dentro de los 550 productos incluidos, solo se ofrece una verdura, que es la papa, una fruta, que es la manzana, y dos cortes de carne, el espinazo y la carne picada común. Sí, eso es lo que compondría esta canasta básica de precios cuidados para, obviamente, los que están más cerca de la base de la pirámide social. Sí. Es decir, el resto de los 550 productos, por supuesto, quitando que hay cuestiones de limpieza y perfumería, quitando eso, son productos súper alimentos, mal llamado alimentos, comestibles, súper industrializados. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya se veía venir, pero eso es una de las cosas que uno tendría que denunciar, ¿no? Porque no puede ser que no se ponga algunas, digamos un poco, la canasta como corresponde. Claro, cuando hablamos de la nutrición y todo lo que hace falta, y lo hablamos en los chicos y lo hablamos en la escuela, y eso también tendría que estar acá, incluido, claro, una serie de cosas, son una cantidad de artículos y no están los básicos. No, son 127, bueno, los artículos, son 550 los precios cuidados en general, 127 los que hacen a la alimentación, ¿no? Bueno, en los cuales hay tres que son alimentos, cuatro, y el resto son dudosos comestibles. Claro, no hay ni un 10% de alimentos. Nada, es una cosa realmente... Bueno, pensado justamente como para... Hay una coherencia igual, hay una coherencia, coherencia en lo que tenemos que comer, lo que tenemos que cobrar, lo que tenemos que pagar para ir a un museo. Sí, de todas maneras no hay una coherencia también. Son los mismos bolsones que les llevan a los pueblos originarios en por el supuesto, norte. Por supuesto, claro, pero ¿no? Es esa línea, digamos. Harina, ¿no? Claro. Aceite, en fin, es esa línea. Ustedes entrecomillado, comen esto. Y ahora ese ustedes nos incluye. Claro, sí, sí, sí. Sí. Ayer hablábamos, como Ira Millán, y también hablaba de la presencia de distintos tropas o intereses del ejército israelí. Ah, israelíes encubiertos. Bueno, claro. Le digo que, bueno, si bien ya sabíamos que había una cantidad en la triple frontera, resulta de que Israel instruyó a un grupo de policías argentinos en un programa especial de lucha contra el terrorismo. A partir del domingo pasado, un grupo de policías, de no sé de qué exactamente fueron. Uniformados, pero, no serán fuerzas estos de seguridad, perdón, fuerzas de seguridad. Ah. Fuerzas de seguridad están paseando por Israel, donde van a capacitarse en este programa contra la lucha del terrorismo, así con manejo de situaciones de emergencia y de rescate. Lo confirmó la Embajada de Israel en Buenos Aires, que marcó que esta tarea de capacitarte se enmarca en un acuerdo de cooperación entre ambos países. Así que es que inició el año pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con integrantes de las fuerzas israelíes. Así que bueno, son unos 22 comisarios e inspectores de la Fuerza de Seguridad Nacional y de varias provincias que mantuvieron reuniones de capacitación en Tel Aviv. Mira, les cuento. Bueno, nuestros amigos uruguayos no pueden estar, pero hay una noticia que viene desde el Uruguay y que dice que hay una expo rural, la Expo Prado, una tradicional muestra del campo en Uruguay, que es muy parecida a la rural argentina. Yo nunca fui, pero bueno. Y parece que están repartiendo, digo, hay un stand sobre las Malvinas a las que llaman Falkland. Entonces, medio que se pudrió todo y los excombatientes inclusive mandaron una nota diciendo no pueden llamar Falklands, o sea, son las Islas Malvinas, son argentinas, no son británicas. Bueno, tuvieron que salir a pedir disculpas diciendo que no, que es verdad que hubo un error, pero bueno, nada, les cayó un poco mal, sobre todo a los excombatientes, ¿no? Que no aprobaron esto. Sí, anduvo un asesor, un adjunto del consulado, la embajada británica allí en Montevideo, buscando voluntades entre diputados uruguayos, por supuesto, estamos hablando de eso, para invitarlos a hacer un viaje a las Falkland. Mirá. A los cuales algunos, como el diputado Rubio, de la Unidad Popular, les contestó, a mí me parece que les contestó muy bien, ¿no? Es decir, con estos fundamentos que de alguna manera son los mismos que los excombatientes. Claro, ¿no? Sí, sí. Primero que no son las Falkland. No, claro. Empezando por ahí. Sí, sí, después, ya, llamémosla como son. Claro, exactamente. Bueno, y en este día que maldecimos todo el tiempo, ¿no? Como Babi, viste que Babi maldice, maldecimos a otros nosotros. Pero bueno, vamos a poner un tema de maldiciones, un nuevo tema, ¿no? Que tiene que ver con una superstición, en realidad, con la yeta o con lo que quiera. Hoy es martes 11, pero este tema dice, señora, el 13 no es yeta. Tito Sobral. Hola, ¿qué tal, corazones? ¿Y qué dicen las muchachas? Las de los ojos de cielo, que alumbran como el lucero los senderos de mi patria. Va el abrazo cordial, cariñoso y fraternal del tío Tito Sobral para los criollos de mi pueblo. Sin olvidar el consejo, aquí les tiendo mi mano. Así unidos como hermanos tiramos firme y parejos, porteños y provincianos, que seremos más felices tirando para el mismo lado. Señora, el 13 no es yeta. Yo me casé en martes 13. Y créame, doña Elvira, aunque parezca mentira, yo soy feliz y con creces. Yo me casé en martes 13, en el 13 año fatal, muchos 13 en total los que llevo de casado, siempre con ella a mi lado y nos queremos igual. Señora, el 13 no es yeta. Al 13 estoy ponderando, porque en el 13 fue cuando yo nací mi destino. Y aquí me ves a tornillo, siempre viví coreano. Doña Pura, el 13 es buena receta, mentira que trae galleta, el 13 suerte segura, y si con 13 me apura, a todos pongo por jueces, que tanto me gusta ese, número tremendo y fiero, que si yo fuera soltero, me caso otra vez en 13, por eso el 13 dijo, aunque con 13 me empache, pues pa' mejor remache, soy padre de 13 hijos. Señora, el 13 no es yeta. Ruta Alternativa. Salvador Allende, eran en este momento, en ese momento, hace 45 años, las 9 y 10 de la mañana, allí en Santiago. Él en ese momento logra comunicarse con Radio Magallanes, ya estaba prácticamente incomunicado, ya se había desbaratado el complot interno de Carabineros, pero estaba completamente rodeado por francotiradores y aquello que de alguna manera había estado negando, porque le había quitado entidad a lo que ocurría, había estado negando y había estado prácticamente al margen. Una de las de las frases que ha trascendido y ha trascendido por varios historiadores, unas horas antes nada más, una hora y media antes de estas 9 y 10 de la mañana, fue... Che, y el pobre Pinochet, el Che lo agregué yo, ¿no? El pobre Pinochet debe estar preso. Él había confiado en Pinochet, al cual lo había nombrado comandante en jefe de la fuerza, hacía 18 días nada más. Y siempre le había sido antes, y una vez ya nombrado, le había sido o le había parecido completamente leal el hombre. Bueno. Sí, a las 9 y 20 de la mañana, o sea, en este momento exactamente, hace 45 años, Salvador Allende sale por última vez al balcón, levanta su mano derecha y vuelve a entrar en la Casa de la Moneda. Y después, recién en 2011, sabremos fehacientemente que aquellas palabras que también dice en esa comunicación con Radio Magallanes, yo no voy a renunciar, se han hecho realmente verdad, porque en 2011 es exhumado su cadáver y se confirma que Salvador Allende se suicidó. A mí, por lo menos desde anoche que me puse a pensar un poquitito, nos habíamos repartido la tarea claramente acá en producción, y me encontraba ante cierta dificultad. Porque para algunos es una efeméride, para algunos, para muchos, muchísimos, de estos 45 años habrán recordado a Allende 10, 8, 20, pero para algunos también en esta mesa, los 45 años han sido de, no de efemérides, pero de los 45, 44 son de efemérides. Y realmente uno empieza a preguntarse qué nuevo puede aportar, qué otra cosa, y para qué volver a mencionar, para qué volver a escuchar Allende, para qué recorrer nuevamente lo que fue ese momento tan indignante de la traición, porque para mí lo que define justamente es la traición ese momento. Está signado por la traición y por otras pequeñas traiciones que ha venido acumulando Allende desde que asumió en 1970.

Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Muy bien, son las 9:40 y es un día de efemérides, sí. De muchas efemérides, uh-huh. Así que nos vamos a ir a otra, ¿verdad? Uh-huh. Estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero. Dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas. Imagínate cómo está el mundo. Estamos todos rogando por la paz. Bueno, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros. A las 8:45, miles de personas caminaban en el corazón de Manhattan para tomar sus puestos de trabajo. Un día ordinario, hasta el instante fatal. Porque de repente ocurrió lo impensado. Una descomunal explosión sacudió a la ciudad más famosa del planeta y una de las Torres Gemelas se convirtió en una hoguera. Lo que sabemos es que aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Es una avioneta, no. Te digo, si fuera un avión grande, la torre la tira la parte al medio. ¿Habrá sido un show aéreo? Ataque masivo a los Estados Unidos de América. En la matutina de provincia salió el 56, la caída. La parábola indica que el mundo giró de tal manera que los Estados Unidos, que en aquel momento se mostraba como el país más omnipotente del planeta, se encuentra en un estado de fragilidad político, social y económica realmente importante. Y eso nos hace pensar que tal vez no Bin Laden ni el atentado a las Torres, sino las políticas que se sustentaron y se justificaron en ese atentado, lo que hicieron fue quitarle a los Estados Unidos la posibilidad de utilizar esos recursos, los que gastó en la guerra contra, supuesta guerra contra Bin Laden, en mejorar las condiciones de sus habitantes. Estas torres gemelas tendrían que demolerlas porque son una desgracia. Nueva York enseñaba al mundo un perfil siniestro, el de una ciudad desolada que había perdido el marco de la típica postal. La capital del mundo occidental se mostraba oscurecida. El resto del planeta no podía creer lo que veía. A partir de los tremendos actos que pasaron el 11 de septiembre, se elaboraron varias teorías que indicaban que fue una conspiración del gobierno para justificar las dos guerras que iban a suceder después, tanto la invasión a Afganistán como la invasión a Irak, y la muerte de Saddam Hussein. Yo era la persona que se encargaba de limpiar 110 pisos de escaleras. Cuando testifico para la comisión del 11 de septiembre, mi testimonio fue a puerta cerrada. Como yo hablo de explosiones en el edificio, una explosión inicial segundos antes del avión impactar y después muchas explosiones después que impacta, pero en la zona baja, Esto crea, pues obviamente, la teoría de que hubo explosivos y por eso que las torres cayeron en una forma de demolición controlada. Exclusivamente ese día escuché muchas explosiones y sí, pasaron muchas cosas raras que no fueron investigadas. El atentado a las Torres Gemelas permitió que Bush se reforzara. Bush venía muy debilitado en ese momento. Puede después atacar Afganistán, puede al poco tiempo invadir Irak y creo que gran parte lo consiguió por el atentado a las Torres Gemelas. En la matutina nacional salió el 86, el humo. Bueno, qué recorrido, ¿no? Qué recorrido, y sobre eso es, porque yo lo viví también así, porque por tener gente ahí justo en ese momento, tuve las dos versiones, el que decía que era un terrorismo, que había sido terrorismo, que esto había sido, y quien no se lo creía y entendía que había sido una auto directamente conspiración o distintos, claro, distintos panoramas. Por supuesto, alguien que se fue a vivir o fue a vivir porque se fue expulsado de la Argentina tiene una visión, y alguien que fue a ganarse el centro del mundo, como es estar en Nueva York y conseguir un laburo que lo convierta en el yuppie número uno del país, era lo que se vivía. Eso sucedió en Nueva York, no solamente en Nueva York, sino en el condado de Virginia y también en Pensilvania, porque las armas que consideran los que consideran el terrorismo, las armas fueron el vuelo 11 de American Airlines, el vuelo 176 de American United Airlines, el vuelo 77 de American Airlines y el vuelo 93 de United Airlines. De esos vuelos, como vimos, dos estrellaron en las Torres Gemelas. Uno en primera impresión no puede creer, creía que estaba viendo un documental o una película de ficción que estaba ahí. Y, por supuesto, después cómo llegó que, si bien esto comenzó a las 8:45, 8:46, como el otro vuelo que tardó casi una hora, el que cayó sobre Pensilvania, no hubo este poder que tiene Estados Unidos de poder frenar eso, y sí poder estallar uno en el aire, supuestamente se dice que fue por un misil. O sea que todo esto es lo que nos hace pensar. Ese es el que iba hacia la Casa Blanca, ¿no? Sí, casi exactamente. Claro. Entonces eso, ¿cómo podemos entender todo eso? Bueno, es la visión de cada uno. Sí sabemos que hubo 3.016 muertos, porque no solamente los muertos en ese momento, sino que luego se fueron sumando, y también hubo más de 6.000 heridos. En este momento lo que fue las distintas supuestos escenarios que hubo, inclusive se habló de que hubo bombas en las Torres Gemelas que explotaron después por cómo cayó la torre. En tan poco tiempo se desplomó totalmente y dejó ese lugar vacío, del cual yo creo que fue usado por Estados Unidos y por muchos para alargarlo, porque pasó mucho tiempo diciendo que no se podía ir a ese lugar, que la gente sufría y todo lo demás, hasta recomponer ese espacio que es el lugar donde está el centro financiero de Estados Unidos. O sea, que cuando se quiere, se imaginan que cualquier cosa de esas puede suceder. Y no hace unos días solamente se volvió a inaugurar la estación de subte de la línea 1, que ahora se llama Conland Street, que era la que iba al World Trade Center, donde uno se bajaba y caía directamente en las Torres Gemelas. Digo que he tenido por trabajo que viajar varias veces, nunca quise ir a las Torres Gemelas, no sé si eso era que sentía que algo ahí no estaba, pero realmente las teorías y todo lo que se da por pensar que esto fue un autobombo propio de Estados Unidos, por justamente lo que acá decía este compilado, lo que se venía, las guerras, la situación de Bush en ese momento. Y como decía esa otra parte que no creía todo eso, siempre dice, cuando un republicano accede a la Casa Blanca, catastrófico, no hay ningún republicano que haya mostrado que pudo realizar algo. Y me voy a Michael Moore, que hizo Fahrenheit S-11, y donde hablaba, ¿no?, de que viste, no creía en conspiraciones, pero que esto era, y bueno, al ver la película. Y también me quedo con una frase de él donde dice que es el resultado de mi rabia y mi amor por lo que todavía puede ser posible para Estados Unidos y la democracia que nunca tuvimos. Él todavía está pensando, porque ahora está haciendo justamente un documental sobre Trump y que lo compara con Hitler y de dónde sacó esta metodología. A ver, el lugar hoy es un lugar de la memoria. Hicieron una plaza seca donde podés pasar y ver todos los nombres de los muchos que están, como es recuerdo, y sigue habiendo esta idea de que esto fue producido y que el temor hoy también sigue siendo, sí. Porque teniendo a quien está hoy en la Casa Blanca, puede ser que pase, no sé, cualquier cosa. Pase cualquier cosa en este caso. Así sí. Que, bueno, es otra de las de los efemérides que tenemos el día de hoy y lo que significó para el mundo, en realidad, sí. Seguir pensando que esto no fue un atentado terrorista, sino que estuvo planificado. Seguro. Bueno, y con el inglés excelente que me caracteriza, ¿no? Nos vamos a Humble Dam, maldición. Maldición, va a ser un día maravilloso. Bueno, Kendrick Lamar. Nunca lo escuché este tipo. Wicked and weakness, you gotta see this. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my bass stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds. I get way too petty once you let me do. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up. Sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro. ¿Qué más a ver? Pues, Ruta alternativa. No, espera. Ruth, no te cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 51, ya nos queda nada de programa casi, pero hay tema todavía. Sí, sí, porque sí. Nos da el tiempo todavía para irnos a recorrer un paisaje puneño. Allí están metidos en litio de alguna manera, que es política de Estado, en el sentido de que trasciende al gobierno de Macri, viene de atrás, junto a Vaca Muerta y el fracking, son dos de las actividades extractivas donde se produce mayor concentración de capitales de empresas multinacionales, y abonados además con estas políticas de Estado, justamente, que le dan el marco que estas empresas necesitan. Ya estamos comunicados con Mara Puntano, que es representante de la Red de Luchas Socioambientales de Salta, abogada y periodista. ¿Qué tal? Buenos días, Mara. Gracias por atendernos. Buenos días, Daniel. Gracias a ustedes por dar lugar. Bueno, acá con respecto al litio se abren varias cuestiones, ¿no? Por un lado, estos salares a más de 4.000 metros que significan, que están divididos en tres países, Chile, Bolivia y Argentina, y dentro de Argentina, Salta y Jujuy, ¿no? Si no le erro. No le das nada. Bien. Está bien lo que decís. El litio está dentro de lo que se llama un triángulo formado por Chile, Argentina y Bolivia. Y dentro de Argentina, las provincias con litio son Catamarca, Salta y Jujuy. Catamarca me quedó, claro, claro, bien. Yo había señalado Salta y Jujuy, exactamente. Y bueno, vos estás específicamente en Salta, y allí el gobernador Urtubey armó la semana pasada una convención internacional sobre oportunidades de negocios, sí. En el cual el litio, imaginamos, fue el centro. Sí, dentro del marco de esa convención minera internacional que se llama Mining, el Mining Argentina 2018, se realizó acá en Salta con esa convención internacional sobre, mirá lo que dicen, oportunidades de negocios, no dicen de trabajo, no dicen de bienestar para el pueblo ni nada, sino oportunidades de negocio en exploración, geología y minería. Uh-huh. Lo peligrosísimo y la gravedad del asunto es que se trata de la Puna, es decir, de una zona totalmente árida, geológicamente árida, donde es escasa el agua. Entonces el recurso vital es el agua, y Urtubey, con su ambición de llegar a la presidencia de la Argentina, ha elaborado un plan que se llama Salta Estratégica 2030. Ajá. En donde realmente pone a la venta, decimos que pone a la venta tanto la zona de la Puna como la vida de los pobladores, la flora y la fauna. ¿Por qué? Porque entrega toda esa zona a las mega mineras internacionales, porque dice que el 40%, Salta tiene 155.488 kilómetros, de los cuales 40% de las tierras salteñas que están en la Puna son aptas para son muy ricas en minerales. Estamos dentro de una provincia riquísima con muchas riquezas naturales, pero con una tremenda una pobreza estructural a causa de los gobiernos conservadores que han pasado años y años. Claro. y siguen explotando a la gente. Uh-huh. Mirá lo que pasa en ese plan estratégico que tiene candidato mediático a presidente. Sí, además. Ofrece todo un menú de facilidades para todas las mega mineras internacionales que contaminan el planeta entero. Uh-huh. Entre esas facilidades, te digo, la exención impositiva con la ley de promoción minera. Uh-huh. Les ofrece mejoras de caminos porque se trata de tránsito pesado con esas mega mineras. Uh-huh. Facilidades para salir al Pacífico y entrar en el mercado asiático. Uh-huh. El tren con el ramal C-14, gasoducto, un montón de facilidades para las empresas que vienen a saquear. Uh-huh. Mientras que la población, de Salta, en su mayoría, es aborigen. Claro. Dentro de nuestro territorio, claro, de 255.000 kilómetros, esta es la provincia con mayor cantidad de población, de pueblos originarios. Uh-huh. En el mismo territorio en la República Argentina. Hay más de 9 etnias. Uh-huh. en este uh-huh. territorio. Uh-huh. Entre esas etnias está el pueblo Colla, uh-huh. el pueblo originario Colla. Uh-huh. Que en su mayoría vive precisamente en la Puna, es uh-huh. decir, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Uh-huh. En un territorio que es de 25.500 kilómetros, y esa población que no llega a los 10.000 habitantes en todos esos 25.000 kilómetros, no tiene las condiciones necesarias para el buen vivir. Mm. Como por ejemplo, los caminos son malos. Claro. No hay buenos hospitales, y sin embargo para las empresas mega mineras, Urtubey le ofrece caminos, le ofrece rutas. Uh-huh. Rutas. Claro. La población no puede acceder al tren. Uh-huh. Sí, porque está el tren a las nubes, pero el tren. Uh-huh. A las nubes es precio dólar, está. Sí. Hecho para extranjeros. Uh-huh. Y sin embargo Urtubey le ofrece el tren, uh-huh. para las mega mineras, para que extraigan el litio, extraigan los distintos minerales de la zona, porque no es solamente litio, sino uranio, oro, plata, boratos. Es riquísima la zona. Sí, vos en minerales. Vos, de, Pero, No, vos decís el saqueo, a lo que invita un saqueo a las empresas, pero ya hay 120 emprendimientos ya en este claro, momento. Sí, ¿no? Sí. 51 son de litio, pero como bien lo decís, de uranio y de otros metales. Sí, claro que sí. Hay, por eso nosotros decimos, denunciamos, que por la ambición desmedida de los gobernantes, eso seguramente es lo que la razón por la cual hay 120 proyectos de exploración en la provincia de Salta y 51 de ellos son de litio exclusivamente y los otros son en otros minerales, pero es todo a costa de qué, a costa de la muerte de toda la población, porque el agua es escasísima ahí y sabemos que para la mega minería se extraen millones de litros de agua en un solo día. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Ya sabemos desde el comienzo del gobierno, lamentablemente en Salta tenemos gobernantes que o son como Romero, que ha sido aplicado salvajemente los planes del Fondo Monetario Internacional con la expulsión total de la gente a la calle, y Urtubey, que desde que llegó es ecocida y genocida. Claro. O sea, ecocida, tenemos en la provincia la mayor tasa de deforestación, y ahora quiere hacer un shopping del litio y de todos los minerales en La Puna, a costa de la vida, de la salud, de la población. Entonces, por eso decimos no a la mega minería de La Puna de Salta, no al genocidio de los pueblos originarios de La Puna. Bien, Mara, quedó claro. Muchísimas gracias, Mara Puntano. La vamos a seguir, por supuesto. Es tema, digamos, de visibilizar además las resistencias que ya existen y se seguirán desarrollando allí en Salta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bien, Mara Puntano es abogada y periodista salteña. Bueno, y nos tenemos que ir. Sí, ya está. Nos vamos y parece que el 24 de septiembre lo van a premiar al presidente Mauricio Macri en Estados Unidos. ¿Dónde? Por su por su dedicación incansable con su país. Un premio que ya han recibido Bill Clinton y Christine Lagarde, entre otros. Se va a volver loco el tipo. Ahora sí. Se podía volver loco, ¿eh? ¿Nico? No, ojalá se canse en algún momento. Claro. Sí, claro. Sí, por favor. Quédense que ya está empezando Enredando las Mañanas y toda la programación de La Colectiva hoy a la tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.